KI, il corridor del cielo. It's a sky, you know me. La voz que suena de Venezuela, Caracas, San Antonio. Oh, oh, oh, oh, oh. El corredor del cielo, el corredor del cielo. Runner. Amando la constancia, ignorando la ignorancia. Tu mente no reacciona, está atrapada en la infancia. Con miedo a perder y valeroso de triunfar. A veces es preferible una derrota que ganar. Sudando en la arena con un sol que quema, quema. Sin agua, comida y un demonio que te espera. Son a veces las pruebas en que nos enfrentamos. A veces odiamos y otras veces nos amamos. Esmeras y esperas, hileras de fieras que sueñan que mueras. Igualmente atadas a cadenas, velas, prendiendo velas encima de las telas. Pensando que eso te salvará de las secuelas. Tiemblas en medio de la adversidad, sin rumbo fino y sin libertad. Con alas de piedra, pisando la hiedra, el peligro te asedia. No busques más, que la vida te intermedia. Cristo te busca, pero no te encuentra. Tal vez te escondas en medio de la hierba, con corazón de piedra. Pero para él, no hay quien lo detenga. Su búsqueda es eterna, su misión es salvarte. En su amor no hay punto y aparte. Y cualquiera que te diga que no es importante, pregúntale si cuando muere irá al cielo gigante. Y si prefiere estar atado o ser un protestante. Injusticias que hieran, mentiras sueñan al ser verdaderas. Siempre cuando quieras, cuando el hambre es palpable. Por conseguir comida pelearías como una fiera. No interfieras cuando hablo y cuando callo. Soy el poeta solitario en busca de un salario. Pa' comprar más dignidad, pa' escribir lo necesario. Si no sabes mi nombre, es solo un buen presagio. Mi música es palpable y la canto un miserable. Con sonido tierno, desde el cielo hasta el infierno. Mi música en invierno y la pista es solo hielo. Mi lápiz condenado a oxidarse como el hierro. Mi musa está a punto de mandarme al destierro. Es tiempo, alma de fuego, corazón de bronce. Es correcto, es trap de un buen balance. Es sky niggas, es sky niggas. Don't cry niggas, don't cry niggas. Es tiempo, alma de fuego, corazón de bronce. Es correcto, es trap de un buen balance. Es sky niggas, es sky niggas. Don't cry niggas, don't cry niggas. Al verte en un reflejo, mi reloj marcó las 2 y todavía faltan frases. Mientras unos celebran con risas y antifaces, de luto con mis rimas pegándolas en los compases. El corazón derramándose en un gigante envase, donde guardo la tinta y mi voz se pinta con las bases. Si quieren comprarme, disculpe, muchas gracias. Esta alma no se vende ni en una galería en Francia. Me disculpa mi sustancia, se mide con constancia. Muchos me ven aquí, quieren que caiga en desgracia. Otros me aprecian y me dan las gracias por hacer música y mi voz nunca se calla. Ya salté las vallas. No me importa si me escuchan detrás de una muralla, o si son uno o dos que con su iPod me acompañan. Ya vuelan metrallas y la pista no se cansa. Mi alma avanza en contra de los ritos con tambor y danza. Que proclaman a los muertos. Mi Cristo ya me dijo que el cielo es para los vivos. Y le vas a pedir consejo a tan solo un fallecido. Su vida se esfumó, ahora es desaparecido. Ni siquiera los santos se comparan con su amor. Ni ángeles ni arcángeles comprenden su pasión de cambiar el mundo cambiándole el corazón. Y al mío está a punto de explotarse en erupción. De pura inspiración a contarte la relación de un Dios verdadero versus la imaginación. En busca de la acción pa' doblar las dimensiones entre espacio, tiempo y composición. Y composición. Es tiempo, alma de fuego, corazón de bronce. Es correcto, el trap de un buen balance. Es sky niggas, es sky niggas. Don't cry niggas, don't cry niggas. Es tiempo, alma de fuego, corazón de bronce. Es correcto, el trap de un buen balance. Es sky niggas, don't cry niggas, don't cry niggas.